aquí en colectivo a través de Radio Comunitaria La Mosquitera FM 88.1. Les comentamos que desde mañana, 1 de julio hasta el 3 de julio, mañana es 30, desde pasado mañana, el viernes 1 de julio al 3 de julio, o sea viernes, sábado y domingo, se va a llevar adelante en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo y en el Teatro Selectro el primer encuentro provincial de gestión cultural Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias. Y estamos en comunicación telefónica para que nos explique un poco más sobre esta actividad cultural que van a llevar adelante. Les digo, estamos en comunicación telefónica con Cata Zanef. Ella es de la productora La Camiona. Le damos la bienvenida, Cata. Buenos días, ¿cómo estás aquí? Ángel, Luli y Leandro, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Dijiste mañana y casi me da un paro, ¿eh? Sí, no, me confundí. Perdón, perdón. Mire, es para el día viernes. Bueno, Cata, muchas gracias por darnos estos minutos para comentarnos sobre esta actividad, este primer encuentro provincial de gestión cultural que se va a llevar adelante. Contanos un poquito cómo se originó este proyecto. Mira, este es un proyecto que yo vengo pensando hace muchos años. En su momento yo me recibí de técnica en gestión sociocultural con este proyecto y viste cuando uno le dedica mucho tiempo y después se queda medio en el tintero y la verdad es que claro, no lo podía llevar adelante porque necesariamente tiene que ser colectivo hacer un encuentro. Entonces en ese momento no estaba la colectividad armada, digamos, y después en la pandemia me empecé a juntar con otras productoras, empezamos a pensar cosas juntas, a charlar, a debatir y a todo lo que yo había investigado de alguna manera a comprobarse, ¿no? En las charlas. Entonces ahí les propuse que hiciéramos el encuentro y les encantó y bueno, acá estamos. Buenísimo. Este primer encuentro habrá talleres. ¿Cómo eligieron las temáticas? ¿Cómo se armó todo este primer encuentro? Mira, la idea transversal del encuentro es compartir, digamos, con otras compañeras cómo a través de nuestras identidades, siendo mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias, y siendo feministas, sobre todo, cómo nos atraviesa la gestión cultural, que es diferente el quehacer cultural atravesado por estos cuerpos que por otros. Claro. Entonces, sí, van a haber talleres porque algunas de las cosas que hemos visualizado es que falta visibilidad, falta identificarnos como gestoras culturales, faltan herramientas también, porque en la provincia no hay una oferta de formación ni formal ni informal en gestión cultural, entonces también van a haber talleres muy específicos de herramientas para la gestión y bueno, instancias más de debate, de asamblea también en al final del encuentro, etcétera. Perfecto. Esto que se da por llamar cruce, ¿cómo son las productoras? Contanos un poquito sobre las productoras que hacen justamente cruce. Mira, somos tres productoras que es somos Fuega, Suena Tremenda y La Camiona, que somos productoras que nos dedicamos más a la industria de la música. Uh-huh. Obviamente es una partecita muy pequeña de la gestión cultural en general. Pero bueno, somos nosotras tres que con todas las intenciones de abrir el panorama y de invitar a todas las otras áreas a que se sumen también, a organizarnos, digamos. Perfecto, perfecto. Esto comienza, como decíamos al principio equivocadamente, pero lo rectificamos el viernes 1 de julio y el horario es, contanos un poquito sobre eso. Mira, el viernes empieza a las 5 de la tarde las acreditaciones. No sé si vos lo tenés ahí, quizás yo me estoy confundiendo, ¿está bien? 17 horas, sí, sí, las, estoy bien. De 17 a 18 las acreditaciones. Listo, tengo tanto horario en la cabeza que imagino, se me confunde. Sí, sí. Después, a las 17 empiezan las acreditaciones, a las 18 empieza la charla inicial, en donde vamos a contar un poquito eso, de dónde venimos, de qué se va a tratar el encuentro, quiénes nos van a acompañar, porque tenemos invitadas de Buenos Aires, de Córdoba, de Santiago del Estero, de San Juan. Bien. Yes. Todos los días de ese encuentro hay actividades culturales también, ¿no? En este caso, el día también. Viernes hay una obra de teatro. Al sí, final. Hay una obra de teatro que se llama Blasfemia, uh-huh. que está en pleno proceso de construcción. Entonces vamos a ver también una partecita con marcaciones de dirección. También va a haber una instancia para charlar en torno a la producción y a la gestión creativa atrás de una obra de teatro. Qué bien, qué y bien. Y el sábado tenemos una actividad que no es directamente nuestra, pero con la cual estamos articulando, que es la Milonga La Disidente, que se hace en la sala Ana Frank. Ajá. Y el domingo, bueno, terminamos con un mega festival en el Selectro. Buenísimo, buenísimo. Cata, aquí Luli, de este lado del vidrio. Sí. Me quedé pensando en esto que decís, que va a venir gente de otras provincias. ¿Cómo sí. fue esa articulación? ¿Cómo pudieron encontrarse? Y la verdad fue maravillosa, porque son referentes que yo admiro un montón. Y nada, les escribí, les conté la propuesta, y todas estuvieron encantadísimas de venir. Algunas vienen solo a charlar, como a los conversatorios de música, otras vienen a dar talleres, pero nada, todas se sumaron. ¿Todas trabajan en gestión o algunas tienen otra especialidad? Todas trabajan en la gestión, sí. O sea, no, perdón, hay una de ellas que viene de Córdoba, que es abogada, que pertenece a un colectivo que se llama Abogadas Culturales, y ella va a dar un taller referido a eso, a las herramientas más formales, legales de la producción. Se me ocurre preguntarte, para quienes están oyendo, cuando hablamos de gestión o hablamos de producción, a veces para alguien que no está tan metido o metida en el tema, se le hace difícil pensarlo en lo concreto. ¿Cómo es un día de una gestora o de un gestore? ¿Qué es lo que hace? ¿De qué se encarga? De todo. Es tan amplio. Yo en la industria de la música, digamos, te encargas de todo, desde pensar la botellita de agua que va a tomar la artista hasta cuestiones de cuidado, de sonido, de técnica, del público, por dónde van a entrar, a dónde van a ir, cómo van a entrar, todo. Desde la idea inicial hasta los últimos detalles de la realización, digamos. Sería como en la industria musical, todo lo que no hace Le Musique. Más o menos, sí. O sea, después también depende de los niveles, ¿viste? Nosotras en términos más autogestivos hacemos todo. En términos más del mainstream o cuestiones uh-huh. más grandes, nada, se empieza como a dividir todas esas tareas, ¿no? Hay un manager, hay un production manager, ahí empiezan a haber como muchos más roles con más tareas específicas. Bien. Y en torno a la gestión cultural, uh-huh. viste que es como mucho más amplio. La gestión cultural tiene que ver con procesos sociales, con posturas políticas, con perspectivas más a mediano plazo, de pensar la cultura en otros términos, no solamente es lo artístico. ¿No? No solo es garantizar que algo salga, ¿no? También es pensar también. Qué y por qué. Sí, completamente. Manso. Bueno, me parecía ahí importante preguntar porque muchas veces son tareas invisibles, ¿no? Sí, completamente. De hecho, ahora estoy por entrar a Señalú y venía pensando y decía, qué nervios que me da pararme al frente de la cámara, igual hablar por teléfono en una radio, porque estamos acostumbradas a estar atrás. Entonces, claro, empezar a visibilizarnos es todo un tema. Bueno, Cata, la invitación entonces es para el viernes a las 17 horas que comienza este primer encuentro provincial de gestión cultural. Contanos, sí. ¿Cobran entradas? ¿Los espectáculos son pagos? ¿Cómo es? ¿Cómo todas es eso? Las actividades van a ser gratuitas. La milonga, que es aparte, tiene sus precios aparte, uh-huh. Que creo que sale $400 la clase y la milonga. Algo así, tengo entendido. Uh-huh. Y el festival sí es lo único que vamos a cobrar, que va a salir $300. Ah, perfecto. Ahí se pueden meter en las redes de Encuentro Cruces y ahí están todos los links para comprar entradas, para inscribirse a los talleres. Un precio por demás accesible, ¿eh? En los sí, tiempos que obvio, estamos viviendo. ¿Eh? Bueno, y la verdad es que habíamos pensado que fuera gratis, pero no nos alcanzó el presupuesto para todo. Así claro, que... claro. No, seguramente porque hay toda una logística atrás de esto. Abarca sí. muchos días, mucha gente que va a participar, así que hay que estar atento a eso. Bueno, sí, entonces sí. La invitación es justamente para el día viernes a las 17 horas, que es cuando comienza este primer encuentro provincial de gestión cultural. Te agradecemos mucho, Cata, la comunicación, estos minutos que nos has brindado, y estamos en contacto cuando lo requieran. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, aguante gracias. La mosquitera. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós, mucha suerte. Hablábamos ahí con una de las productoras. Ella integra la productora La Camiona y hablábamos con Cata Sanef y nos contaba justamente sobre este primer encuentro provincial de gestión cultural, mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, que está dirigido justamente a todos ellos. Contará con charlas, debates, talleres, intervenciones y al final un festival de cierre. Se va a llevar a cabo desde el 1 al 3 de julio, desde el viernes al domingo próximo, en la Facultad